Ya arranca La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. Van a estar trabajando para poder llevar la información a cada comunidad y las inquietudes hacia las redes de comunicación. Y nosotros como indígenas, ojalá podamos comunicarnos con todos para que nos sientamos comunicados con esta red indígena que hay. La red de comunicación indígena para nosotros es una cosa muy importante. Eso es lo que nosotros deseamos, que nos fortalezcamos como pueblos indígenas. Por el hecho de que si no es la red de comunicación indígena, nosotros no sabemos lo que puede pasar en los otros hermanos. Por ejemplo, la zona norte, zona sur, oeste, todo. Yandeco, yayemungue tata cuañerenduca lupi, yandeco. Ahora, hablamos nosotros. Llega La Voz de Nuestra Gente, el programa de la Red de Comunicación Indígena para la región del noreste argentino. ¿Qué tal a todas las comunidades originarias? Nuevamente con este programa regional de la Red de Comunicación Indígena, programa número 320. Saludamos primeramente a nuestro operador Jorge Fría, que está allí en la consola de sonido, y también saludamos a los distintos operadores que están en las distintas radios comunitarias también. Así que saludamos también a nuestro compañero de acá de conducción y producción, al hermano Daniel Aguirre. Hola, ¿qué tal, Mónica? Y hola a toda la gente que escucha este programa de la Red de Comunicación Indígena. Tenemos bastante información, tenemos información de Formosa, de Santa Fe, de acá del Chaco, y también algunas lecturas para compartir con ustedes, hermanos. Así es, en el transcurso del programa vamos a estar desarrollando lo que tiene que ver con el tema de la inauguración, de lo que fue la inauguración de la radio comunitaria Viquén, allí en el paraje El Colchón. Nosotros como red también estuvimos allí compartiendo con respecto a la inauguración de esta radio, y también en breve vamos a estar compartiendo el informe de nuestro corresponsal de Formosa, Juan Carlos Duarte. Saludamos a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Comlactac de Colonia Aborigen. FM Centauro de La Tigra. AML16 de San Peña. FM Martín Fierro de San Peña. AM Cadena 1 también de Presidencia Roque San Peña. FM Tanipac de El Sausalito. FM Impacto de Presidencia Roque Sáenz Peña. FM del Sol de Miraflores. Radios del Chaco que llevan al aire las voces de nuestra gente. A la vera caliente de un fogón. Y arrancamos con la información que tenemos acá en la mesa de trabajo. Como ya me lo había anticipado Mónica, tenemos información de Formosa de nuestro corresponsal Juan Carlos Duarte, quien nos cuenta la situación que están padeciendo allí las comunidades indígenas de allí, de la localidad de Pozo del Perdido. Son unas 15 familias aproximadamente que se instalaron en un lugar allí en la zona, y bueno, están haciendo trabajos de represa, instalando bombas de agua y otras cuestiones que Juan Carlos nos va a contar en esta nota. Muy buenos días a la audiencia de la Red de Comunicación Indígena. Tengo algunas una información para la gente que siempre escucha el programa de la red, que la comunidad Pozo del Perdido, que hace poco hizo un trabajo, instalar una represa, y en algunos momentos, creo que el mes pasado ya me han entrevistado, continúa el trabajo. Bueno, en este momento se hizo el trabajo de instalar una represa. La comunidad peleó en un territorio que era fiscal, entonces ya en el mes de agosto se empezó instalarse a alguna gente en esa tierra con 400 hectáreas, más o menos. Y desde ahí empezaron a trabajar, a hacer los alambrados. En este momento se hizo una represa. ¿Cuántas familias más o menos se instalaron ahí, Juan Carlos? Es como 12 familias. Anteayer estuvimos charlando con la gente de ahí, de ese lugar. Primero quieren alambrar, después hacer un proyecto de animales vacunos, vaca o cabra también, la ganadería, sí. Yo por la otra semana voy a estar mandando una información también. Bueno, un saludo muy especial para toda la audiencia de la red de comunicación indígena, para los hermanos Toba, bueno, para las 5 provincias que llevan el programa de la red de comunicación indígena. Bien, sí, escuchamos a Juan Carlos Duarte, quien nos contaba sobre el trabajo que están haciendo las comunidades indígenas allí en Pozo del Perdido. Seguramente para muchos que nos escuchan acá en las ciudades o la gente del campo se da cuenta de la importancia del agua, ¿no es cierto? Por ahí nosotros decimos, bueno, instalaron una bomba, crearon una represa, pero para la gente del campo es muy importante, ¿no es así, Mónica? No, sí, seguro, es bastante importante y más ahora en estos tiempos que se está acercando también lo que es la primavera, el verano, que suele escasear el agua, y acá justamente en la provincia del Chaco también hay una escasez de agua, por eso para las comunidades es bastante importante estas herramientas, ¿no? Saludamos a la cadena de radios que hacen posible la emisión de la red de comunicación aborigen, a FM Imagen de Palo Santo, Radio 1 FM de Villa 213, FM Total de Fontana, FM Crisol de El Colorado, FM Cristal de San Martín 2, FM Sol de General Güemes. Muchísimas gracias a FM Génesis de General Belgrano, FM Frontera Norte del Espinillo, FM Espinillo también del Espinillo, FM Laguna Blanca de Laguna Blanca. Además, agradecemos a FM Dimensión, FM Nainec, Laguna Nainec, a FM Clorinda de Clorinda, FM Alfa y Omega de Ingeniero Juárez, FM Cristal de Formosa, FM Anaí de Mansilla y FM Génesis de Ibarreta. Muchísimas gracias. Bien, después de haber informado a todos ustedes con respecto al padecer de las comunidades originarias de Formosa y haber compartido el saludo también a las radios que están pasando nuestros programas, así que muchísimas gracias también a las distintas radios, vamos a compartir el primer tema musical de este programa con la voz de nuestra gente. Vamos a escuchar a Los Canac de Oceanía. Continuamos con nuestro programa, con la voz de nuestra gente. Estábamos escuchando a los Kanak. Kanak son los indígenas de Oceanía, más precisamente allí en Nueva Caledonia, que ellos van a estar acá en la Argentina, más precisamente acá en la provincia del Chaco, allí por la zona del interfluvio en los meses de octubre. Así que vamos a estar muy contentos de recibirlos a los Kanak para en octubre, que se está previstando, digamos, la visita de ellos. Bien, hermanos, continuamos con respecto a las informaciones. En este caso, vamos a hablar acerca de la inauguración de la radio Viquén, que fue, bueno, inaugurada el 29 pasado, que nosotros como Red de Comunicación Indígena estuvimos presente en esa inauguración. Así que vamos a escuchar lo que decía Daniel Silvestre, que es uno de los que instó también en cuanto a esta creación de la radio. Me quedo contento, para hoy se van a abrir por esta radio. Y sí, esa radio es para nuestra comunidad, es para nuestro futuro. Así como está la cinta que están ahí, junto con el blanco, junto con los ancianos, y también los futuros. Ir a Araigo en Tonacnena, Tetara, Salgatá, quiero que por esta emisora pueda pasar por sobre la cultura nuestra y también la entrecultura. Todos los maestros que están presentes, por ejemplo, el Centro de Educación Rural y otra escuela, siempre estamos peleando a nuestros hijos que lleguen, porque ellos son responsables que van a manejar por esta comunidad. Yo pedían que hoy no están presentes, pero siempre estamos agradeciendo por esta ese acto de los radio FM. Nada más que me quedo muy contento por ustedes. Gracias. Y así escuchamos la palabra de Daniel Silvestre, quien es dirigente de la comunidad de allí del Colchón. También referido a este tema, tenemos la palabra de Milciades Mancilla, quien es el presidente de la Red de Comunicación Indígena, quien también dirigió unas palabras a los que estaban presentes allí en la inauguración de esta radio. Y vamos a escuchar lo que Milciades decía a la gente. Hermanos, en Aná, salí hasta van en la inauguración de la radio. Para mí que es muy importante esta radio, que es nuestra primer radio, que ahora que es nuestra hiciera, se logra en este lugar, que hoy está en Radio Nacom, en Maichara Lamagat, pero una cura esta, nosotros, Chagratara Silogue, Chagratara es nuestra Chonmayita, Chajacumela, Yagina, Chibona, era y con Natuona, para ser hermano, en este día, ahora era y con Carcatagra, Sinapta, con mi dirigente. Nosotros hemos tenido mucha conexión de otras radios privadas en todos lados, pero siempre tenemos problemas porque se hiciera con la gente que está en la caractaca con mi com, a veces con mi apogueta, porque dirá y con la situación lo que está pasando, el tema de indígena, cuando otra vez hay problemas en la com, y hasta más capacidad y huet, por esa razón que en la radio pibona sacayasin comienza a naclegra o sena se connacta que era en todos los lugares que nosotros hemos llegado. En caso Formosa lo mismo está pasando así, en esa forma que Carcayanicpin no tiene programa, y es un que dan programa, pero que ya magra se hiciera ya en el programa que no corresponde ni na compten canachina allí ni na nada. Estoy muy contento porque ni na radio, y esto radio va a ser útil de nuestro hermano en este tiempo. También este radio no es que se consiga así nomás, a través con los dirigentes que ellos lo echaron en estos lugares. Este para los jóvenes también que se está viniendo. Así que nosotros también como Red Comunicación Indígena, nosotros tenemos pensado aportar también algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos pensado también que van a instalar antena satelital también para esta radio. Así que, hermano, vamos a seguir colaborando lo que podemos conseguir en este momento. Acompañamos de nuestros hermanos indígenas en todos los lugares que nosotros hemos trabajado. Siempre predicamos en esa forma. Queremos la unidad, queremos la paz, queremos un camino sea recto para que nosotros podamos seguir avanzando todo lo que está pasando de nuestra comunidad indígena. Nada más en eso. Bien, así escuchábamos a Amnistiades Mancilla, quien es el presidente de la Red de Comunicación Indígena. Es muy cierto lo que dice él, de que tenemos que entre todos, es decir, refiriéndose a la comunidad, de que hay que cuidar la radio, más precisamente los equipos, y también aprovechar al máximo de lo que es esta herramienta de comunicación, que para nosotros es muy importante, como para también educar y, por qué no, también volcar todas las inquietudes posibles de las comunidades originarias de allí en la zona. Y también hay que recordar de que allí en el paraje El Colchón habitan también criollos, campesinos. Entonces lo que se planteaba también es acerca de los programas radiales que se van a estar emitiendo, que de hecho ya están emitiéndose, del cual van a estar presentes también programas que tienen que ver con las luchas de los campesinos de allí, de la zona, que hay que recordar que está el tema de las tierras, está el tema de salud y un montón de cosas, pero que también tienen que ver cuando se habla de radio. También no tenemos que olvidar de que la radio también educa. Bien, hermanos, vamos a seguir compartiendo en cuanto a los testimonios de los que estaban presentes en esa inauguración. De hecho, hubieron muchos hermanos que estaban presentes, pero vamos a resaltar los que estuvieron. En este caso vamos a escuchar el testimonio de Osvaldo Clubs del Instituto de Asuntos Indígenas. Para mí es un motivo de orgullo estar hoy acá con ustedes. Traigo el saludo de la señora ministro, del presidente del INAI, y tengo fundamentalmente que agradecer a todos ustedes y a todos los que colaboraron para que este proyecto llegara a buen fin, a buen puerto. Tengo que agradecer a aquellos que tuvieron que poner la antena, que tuvieron que poner el equipamiento de esta radio, porque lo han hecho muy bien, porque es una de las radios más bonitas comunitarias que he visto. Y tengo que agradecer la intención de ustedes al querer la radio. Yo he conversado con mucha gente sobre lo que significa una radio comunitaria, y mucho más lo que significa una radio comunitaria de los pueblos originarios. Creo que el hablar de comunidad lo dice todo. Hay mucha gente que hoy en día nos habla de pueblo como un contrapuesto a comunidad, y yo les comento que comunidad y pueblo son dos cosas complementarias. El pueblo toba y las comunidades tobas son partes de una misma familia que se complementa. Ténganlo en cuenta, porque todavía tenemos que aprender mucho del saber de ustedes, del saber comunitario. Si nosotros le damos un uso propio a la radio, si hablamos en nuestro propio idioma, estamos concibiendo una radio que va a ser intercultural, porque va a tener elementos de nuestra cultura conjugados conjuntamente, es decir, articulados con otros elementos de otras culturas. Y sabemos que vamos a prevalecer con estos elementos culturales, porque no vamos a perder el contacto con otros hermanos distantes de otros pueblos indígenas y de otras comunidades indígenas, porque nos va a acercar un medio de comunicación que, si bien vino de otro lado, hoy nos es muy útil para lo que nosotros queremos, estar unidos como siempre, formar una nación, pero además que estas culturas tengan una relación entre ellas, y esta relación tiene que ser fundamentalmente justa. Si no hay justicia social en la relación, no hay interculturalidad. Así que cuando ustedes les hablen de interculturalidad, digan, estamos a la altura, por ser los primigenios, de cualquier otro miembro de este país y de esta idea de una unión que hasta nuestros mayores están buscando, que es la unidad sudamericana. Ustedes, los indígenas, los aborígenes o los originarios, como quieran llamarlo, son los primeros, son el elemento de unión de la Sudamérica, porque las fronteras vinieron después de ustedes. Así que una manera de unirnos es estar siempre juntos y siempre adelante. Gracias. Y así escuchábamos la palabra de Osvaldo Club, quien es integrante del INADI. Bueno, nos decía, digamos, contaba sobre el trabajo que vienen haciendo las comunidades indígenas, sobre la admiración, vamos a decirle, sobre las comunidades, sobre este proyecto que vienen llevando de radios comunitarias. Bien, así vamos a seguir con respecto a las informaciones. De hecho, tenemos muy poco tiempo en esta primera media hora de este programa. Vamos a leer con respecto al tema de los incendios y las muertes en la zona de Los Frentones. Piden zona de desastre para los departamentos Brown y Güemes. Los Frentones, se realizó una reunión en el Salón de Usos Múltiples del municipio local, de la que participaron principalmente los damnificados por el último trágico incendio en la zona, que además de víctimas provocó importantes daños económicos. Entre otros participaron el intendente Oreste Paoletti, el presidente de la Sociedad Rural Almirante Brown de Pampa del Infierno. En fin, lo que se está reclamando es que se pide como zona de desastre estos departamentos Brown y Güemes, y también, bueno, ocurrió varios incendios en estas zonas, dado por el tema de la gran sequía que padece allí por esos departamentos Brown y Güemes. ¿Qué te pasa? Bien, la última noticia que tenemos es que reclaman acciones del Estado por las tierras públicas. El empleado de colonización y el abogado Walter Zanutini reclamaron al gobierno acciones concretas, como la nulidad y reversión de las tierras fiscales adjudicadas irregularmente en base a un dictamen del vocal del Tribunal de Cuentas. Recordemos que el juzgado civil y comercial número 6, a cargo de la doctora Iride Isabel de Grillo, dependencia en la cual se encuentran radicados esos expedientes. Hay que recordar de que estos expedientes casi fueron ultrajados la semana pasada, pero por suerte, digamos, no se pudo llevar documentaciones bastante complejas que tienen que ver con las tierras públicas, que de hecho también están en debate en el recinto legislativo, recordemos, el viernes pasado. Nos complacemos en agradecer a las emisoras que integran la cadena de radios de la Red de Comunicación Indígena. A FM Norte de San Javier, provincia de Santa Fe, y FM Laguna Melincué de Melincué, provincia de Santa Fe. Saludamos a Cadena Sur y sus emisoras integradas por FM Cristal desde Villa Bertet, FM Espacio de Samú, FM Agua Clara desde Charaday, FM La Oma desde San Bernardo y Canal 25 de la Clotilde. 5 medios para el sur chaqueño. Gracias por ponernos al aire. Bien, gente, después de haber compartido este saludo a la radio, los invitamos a compartir la primera pausa de este programa con la voz de nuestra gente. Como que soy tupiseño, nacido en tierra chicheña, hoy he salido a cantar, a pintar con mis canciones, Piday, la hermosura del lugar. A pintar con mis canciones, Piday, la hermosura del lugar. Saludamos a FM 90.7, Radio Comunitaria del Paraje El Colchón de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Y arrancamos esta segunda media hora con información que nos manda nuestro corresponsal de la provincia de Santa Fe, exactamente de Rosario, Bernardo Sarabia, quien nos manda un audio de Manuel Troncoso, quien nos contaba sobre la adjudicación de unos terrenos que ellos recibieron. Pero vamos a escuchar primero la nota que nos mandó Bernardo, después vamos a seguir hablando sobre este tema. Muy buenas tardes a toda la audiencia y gracias por comunicarse con nuestra comunidad. Y bueno, el día 28 del mes pasado hemos recibido la adjudicación de las tierras, 327 hectáreas, donde, bueno, ahí el gobierno decidió políticamente entregar las tierras a la comunidad no podido recreo, ¿no? Con mucha alegría, con mucho entusiasmo, en realidad, el día 28 hemos viajado con toda la comunidad, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, bueno, donde han estado todos los habitantes que han sido acá de la comunidad, hemos ido a recibir esa tierra, ¿no? Y bueno, y ahora queda presentarse para poder ir a vivir allá, a trabajar, y bueno, ya tenemos otra expectativa, ¿no es cierto? Pero se sabe que esto es el comienzo de muchos trabajos en la provincia. Es la primera que se adjudica en la provincia. Esperemos que se siga haciendo para el resto de las comunidades de la provincia. Solamente agradecer y bueno, comentar también que bueno, el fin de año hemos podido ser un éxito, una novedad, bueno, mucho trabajo para nosotros, porque bueno, explicar por qué, cuál, cómo, dónde, dice cosas que se pregunta la sociedad que nunca había escuchado eso, ¿no es cierto? Para nosotros fue un trabajo muy arduo, porque bueno, gracias a Dios hemos podido acá en mi casa, digamos, acá en el barrio, yo pude instalar la Radio Nacional, el Uribe, varios radios que han estado aquí, para poder transmitir directamente desde acá, ¿no es cierto? Porque era mucho el trabajo, la gente estaba muy entusiasmada, preguntando por qué y por qué la nuevo, por qué esto, y fue un momento de gran trabajo, porque bueno, nosotros trabajamos para visibilizar a los pueblos originarios, y bueno, que se saque la mitificación, eso de que siempre el indígena no sabe nada, no entiende nada, es el malo, es el que hace todas las cosas luego, ¿no? Pero bueno, que estuvo el padre Mario también aquí con nosotros, un cura, Fray Mario se llamaba el cura que estuvo acá, compartimos una presentación, ¿no es cierto?, de todo lo que nosotros creemos, bueno, una actividad religiosa hemos tenido dentro de del predio, acá frente a mi casa, y hemos estado con toda esta gente, ¿no? Bueno, mucha gente que se ha acercado, bueno, con sus distintas creencias también, estuvo, bueno, la gente de Bautizací, de Santa Rosa, todo lo que se entrenó en una hermosa reunión ecuménica donde, bueno, hemos podido dar respuesta a muchas preguntas que hace la gente, ¿no? Trabajamos todos juntos desde el pie, ¿no es cierto?, donde estamos trabajando todo, ¿no? Bien, así escuchamos a Manuel Troncoso de la comunidad Mocoví, que, bueno, este tema de tierra, entre otros temas también, Esto fue un largo camino, según nos comentaba nuestro corresponsal Bernardo Sarabia, quien fue el que entrevistó a este hermano mocoví, que luego de un largo camino de lucha, la comunidad mocoví de Recreo, Jom Jaya, que bueno, vivió el lunes pasado un día histórico al recibir las tierras adjudicadas por ley provincial de manos del gobernador Hermes Binner, y por las cuales venían manteniendo una larga disputa. El gobernador Hermes Binner firmó la adjudicación para el traspaso del terreno fiscal a la comunidad mocoví de la ciudad de Recreo. El proceso fue acompañado y asesorado legalmente por un grupo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. El proceso pasó por distintas etapas y sorteó innumerables dificultades hasta concretar favorablemente, pero desde un primer momento fue acompañado y apoyado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, como bien decíamos anteriormente, y bueno, de la Universidad Nacional del Litoral. Pero acá lo más concreto es que la comunidad ha recibido las tierras adjudicadas por ley provincial, que esto es lo más importante, ¿no? Este programa llega a todos ustedes gracias a Radio Revés de la provincia de Córdoba. FM 97.7, La Voz del Pueblo, provincia de La Rioja. FM Popular Santa Fe Capital. FM New Formosa Capital. AMW8 Rosario Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Y bien, y nosotros acá desde la provincia del Chaco vamos a arrancar con un tema bastante caliente, ¿no? Es un tema ya de muy larga data, que son las tierras fiscales. Tenemos una nota con Raúl Vallejos, quien es del Instituto de Colonización, ¿no? Y él nos va a contar sobre lo que está pasando con este caso de las tierras fiscales. También él nos cuenta o nos da su opinión sobre el ataque que recibió la oficina de la jueza Grillo. Y bueno, vamos a escuchar el audio de Raúl Vallejos. Nosotros lo que estamos buscando es que esto se defina cuanto antes, y la única definición posible, de acuerdo a los dictámenes de todo el organismo de Contralor, es la nulidad de toda la adjudicación y la reversión de estimativamente 1,5 millones de hectáreas a favor del Estado provincial. Y a partir de allí nuestra lucha se va a centralizar a que estas tierras vayan a sus verdaderos destinatarios, o sea, los pequeños y medianos productores y su descendencia, aborígenes, profesionales relacionados con la entidad agropecuaria, cooperativa, como dice la Constitución. Mientras esto no suceda, cada día que pasa se están produciendo desmontes masivos, porque casualmente las mismas empresas que se adjudicaron de manera irregular estas tierras son las que están hoy multadas en algunos casos y testificadas masivamente con desmontes que superan más de 800.000 hectáreas. Más de la mitad de estas adjudicaciones han sido desmontadas. Y esto trajo como aparejado lo que estamos viviendo como consecuencias climáticas de una sequía tremenda y en otros momentos inundaciones muy intensas, éxodo rural. La situación relacionada directamente también como consecuencia de esto con las comunidades aborígenes, que es una tragedia a alcance mundial, porque nosotros hoy en algunos lugares vemos que nuestra comunidad de aborígenes están peor que los africanos, de acuerdo a lo que han expresado periodistas de todo el mundo. Y esto, eso, como dije, no es solamente un negocio inmobiliario multimillonario, sino una tragedia ecológica y una tragedia humanitaria que ocurre en nuestra provincia. Teniendo en cuenta la profundidad de esta situación, es que nos extraña de una manera muy desagradable la actitud del poder político con el atentado que ha sufrido la doctora Grillo, que trascendió por su propia valentía cuando fue público lo que hicieron en el juzgado, y ninguno de los poderes del Estado a través de su máximo representante dijo absolutamente nada. Solamente el fiscal Cantero, la diputada Terada y nadie más dijo nada sobre esto. Y un hecho muy grave lo que ocurrió ahí, porque está, según lo mismo, lo que manifestó la propia doctora Grillo, relacionado con esta causa de tierra. Y nos tomamos nuestro tiempo prudencial para ver si alguien se expresaba, pero no fue así. Entonces nos hace pensar de que acá hay intereses muy fuertes que están en juego, o algo que es obvio, pero lo que es grave, que estaría vinculado con los que están detentando el poder. Esta es la conclusión a la que llegamos. Bien, recordamos que el tema de las tierras fiscales, el Tribunal de Cuentas ya había disponido una auditoría sobre la totalidad de los expedientes del Instituto de Colonización relacionando con adjudicaciones y venta de tierras fiscales, al detectar hasta ahora un alto índice de irregularidades en las carpetas revisadas hasta ahora. Recordemos que son bastante, son muchas las denuncias, que son más de 200 denuncias por parte de campesinos, tanto de organizaciones sociales que están acompañando hacia las comunidades originarias con respecto a este tema de las tierras. De hecho, también no hay, digamos, una urgente solución ante este tema, porque hace mucho tiempo que se vienen reclamando. Y de hecho también lo que había pasado hace semanas atrás con respecto al tema de en el juzgado civil número 6, donde está a cargo la doctora Isabel Igride de Grillo, perdón, con respecto a gente que entró y querer, digamos, robar documentaciones bastante importantes que tienen que ver con las denuncias. Y esto uno llega a pensar de que esta gente que está, digamos, tramando en buscar una alternativa como para zafar del problema, puede entrar a un juzgado civil cuando quiere. Entonces, la justicia, digamos, estamos desesperados también y a la vez indignados, porque este tema de las tierras fiscales hace mucho tiempo que se vienen planteando, y de hecho también hay nombres y apellidos responsables de las ventas indiscriminadas de estas tierras. Vamos a escuchar el siguiente audio, el testimonio de José Rivero, que también es un empleado del Instituto de Colonización. En la medida que sucedan hechos que no creemos que sean los correctos, por supuesto que vamos a denunciarlo, como los hicimos con las anteriores gestiones. Esta no va a escapar, digamos, a nuestro contralor. En el tema de las tierras fiscales, en la medida que nosotros vamos investigando y vamos viendo que no es tan solo de una fracción, porque aquí hay de todas las fracciones políticas los que están involucrados. Hay jueces que inclusive no son de acá, son de otras provincias, hay funcionarios públicos, hay agentes que no pueden tener la tierra fiscal, como son los gente que ha sido jubilada de policía, de penitenciaría, todo eso existe. Pero lo que nosotros estamos haciendo no es de qué color, quién o cómo, sino acá se robó la tierra pública. La idea es recuperar, contra viento y marea. Hay mucho que corregir, según lo que había constatado, lo que había revisado el Tribunal de Cuentas. El dictamen que está a estudio de los vocales del Tribunal de Cuentas señala múltiples deficiencias en cuanto a las organizaciones o la organización del Instituto de Colonización, su sistema operativo y el marco legal aplicable al manejo de las tierras del Estado. En ese tren dice que la ley de tierra presenta varias zonas grises o vacíos que favorecen los negociados, ¿no? Por ejemplo, la norma no especifica criterios para determinar cuántas hectáreas deben adjudicarse a los solicitantes de predios, no plantea estudios sobre la capacidad de pago de los adjudicatarios para abonar las tierras que les son vendidas, no provee recabar antecedentes de los adjudicatarios, no fija precios por hectáreas en función de las ubicaciones de los campos, no regula las explotaciones con criterio de protección del medio ambiente, no dispone un sistema efectivo de inspecciones, ni reglamenta la participación de organizaciones sociales, ni mucho menos comunitaria, en materia de contralor y asesoramiento. De hecho, en concreto, un desastre se está haciendo con respecto a las ventas de las tierras fiscales. Y siguiendo con este tema de las tierras fiscales, El pasado viernes se realizó en Cámara de Diputados un debate legislativo que se llamaba Tierra para los Chaqueños Ya. Digamos, es un proyecto que lleva adelante la gente o del partido del ARI, ¿no? Y tenemos una entrevista con la diputada Alicia Terada, quien nos contaba lo siguiente. La problemática de la tierra pública, un tema que sigue sin solucionarse a pesar de la nueva gestión de gobierno a nivel provincial. De hecho, que vamos a centrar puntualmente en la cuestión del informe investigativo realizado por el contador Raúl John París, y a su vez también acompañada con los testimonios de los que nosotros denominamos los sin tierra chaqueños, que son los banquineros, o sea, los representantes de los banquineros de General San Martín, la gente que vive en esa franja chiquita entre el alambrado particular y la ruta o el camino vecinal, a su vez también de la gente que en Pampa del Indio son integrantes de los pueblos originarios, de los pueblos aborígenes, que aún hoy, a pesar de que la Constitución los reconoce como los verdaderos dueños de la tierra, sigue sin titularizar la tierra de estos. De hecho, que todo este tipo de testimonios lo que hace es, en síntesis, poner cuál es el estado de manejo irregular y que se mantiene aún corrupto del manejo de las tierras públicas. A su vez también va a estar desde Misión Nueva Pompeya la señora Marisa Pizzi, quien va a dar también testimonio respecto a la situación de campesinos aborígenes y criollos de la zona, y por supuesto también vamos a contar con la presencia del biólogo Raúl Montenegro, que nos va a hablar sobre la relación entre el uso irregular de la tierra y las implicancias que tiene que ver eso con la cuestión ecológica. Lo que nosotros vemos es que se ha producido con el gobernador Capitanich la intervención del Instituto de Colonización, pero a pesar de la designación de un nuevo interventor y de un gerente, en realidad no se le ha dado la solución ni el saneamiento integral que se promovía de la Fiscalía de Investigación Administrativa por un dictamen del doctor Cazor, en donde lo que se pedía era que se depuraran todo lo que refería a una suerte de inventario de las tierras públicas, saber cuál es el estado de situación de las mismas y a partir de ahí producir todo un saneamiento integral del mismo sistema y de la información sobre el tema tierras, porque también no solamente tenemos las adjudicaciones o las ventas irregulares, sino también tenemos qué va a pasar con esas tierras que se recuperen, de qué manera se van a destinar esto a quienes realmente la necesitan y la quieren ocupar y vivir y producir, o si se le va a dar otro destino que no sea el de bien social que establece la Constitución de la provincia del Chaco. Bien, así escuchamos a la diputada del bloque del ARI, Alicia Terada, quien comentaba acerca de las presentaciones que fueron dando en cuanto al debate público que fue realizado el pasado viernes con respecto al tema de lo que veníamos hablando, el tema de las tierras fiscales, bajo el lema Tierra para los Chaqueños Ya. Es un momento, digamos, fue un momento histórico para la provincia, dado que ahí fueron dando los testimonios de ambas partes, como ser los profesionales, tanto los campesinos e indígenas que más la sufren en cuanto al tema de las tierras que fueron vendidas, que fueron adjudicadas y fueron en manos de empresarios de otras provincias. Saludamos a FM Compartiendo 89.7, la radio de la Fundación Farinelo, Quilmes, Buenos Aires. Muchas gracias, Radio Ciudad 92.9 de Veras, Santa Fe. También saludamos a FM Aire Libre de Rosario, Santa Fe. A FM Cuyum de la provincia de Mendoza. A FM Premier 95.7 de La Leonesa, provincia del Chaco. Saludamos a FM Estación Máxima de Máximo Paz, provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias por ponernos al aire. Hermanos, y nosotros los invitamos a compartir el segundo tema musical de este programa. Vamos a escuchar a Raíces Tobas con el tema Padre Dios Río. Saludamos a FM San Patricio 104.9 de San Patricio del Chañar, Neuquén. Muchísimas gracias, FM El Libertador, 90.1 de la provincia de Misiones, Posadas. Gracias por ponernos al aire. Bien, después de haber escuchado este saludo a la radio, nosotros seguimos con nuestra información acá en la provincia del Chaco. Tenemos una nota de nuestro corresponsal Julio César Leiva, quien entrevistó a una antropóloga, creo que viene trabajando o colaborando con médicos comunitarios. Y bueno, vamos a escuchar el audio que nos tiene preparado nuestro compañero Jorge Frías. Bueno, escuchemos lo que dice esta antropóloga. Bueno, yo soy antropóloga, formo parte del equipo de médicos comunitarios. Es un programa especial dentro de médicos comunitarios que trabaja en este caso con poblaciones llamadas vulnerables. El nombre del equipo es Equipo Itinerante para Poblaciones Vulnerables, justamente, y en este momento estamos en el Chaco a partir del tema de la emergencia. Sí. Nosotros venimos trabajando en este programa desde el año 2005. Al principio se trabajaba en diferentes provincias del país, porque dependemos del Ministerio de Salud de la Nación, y con comunidades aborígenes solamente. A partir de la emergencia aquí en el Chaco, donde ya hubo desde aquel año, desde el 2005, grupos trabajando en Bermejito, en El Espinillo y en Misión Nueva Pompeya. En este momento, todos los que quedamos en este programa estamos concentrados solamente en el Chaco, en Villa Río Bermejito, en Espinillo, en Pampa del Indio y en Miraflores. Si el tiempo nos permite y la organización, talleres también de prevención, porque creemos que de eso se trata, más allá de que estemos en una época de emergencia y que haya que ir a las urgencias justamente, creo que todo lo que sea prevención es más importante. Sobre todo porque a veces tenemos algunas dificultades en la movilidad, entonces hay lugares que nos resultan un poco más alejados. Y poder ir viendo con la gente esto de interactuar, a partir de la denuncia que hubo en la Corte Suprema, desde, si no me equivoco, septiembre del año pasado aproximadamente, estuvimos trabajando mucho más sobre casos puntuales y de emergencia. Ya no había tanto tiempo de ponerse a pensar en cosas que implican un mayor tiempo, ¿no es cierto? Lamentablemente, bueno, muchas veces la asistencia llega antes y se tiran cosas que son necesarias en el momento, pero que después, cuando se retiran, la gente se queda igual que antes. Entonces sería mucho mejor poder trabajar en algo de más largo plazo para que la gente tenga sus microemprendimientos, la manera de ganarse la vida por sí mismos y no depender siempre de planes, pensiones, cajas alimentarias. Pero bueno, es algo que tendríamos que hacer todos los ministerios, no solo salud, eso hay que trabajarlo con desarrollo social, educación, economía, no sé, con todos. A veces las políticas tan puntuales no dan demasiado resultado, ¿no? Bien, así escuchábamos la nota o el trabajo que hizo nuestro corresponsal Julio Leiva acerca de los médicos comunitarios, más que nada para la zona del interfluvio. Y la verdad es muy importante contar con estos recursos, digamos, como para que la comunidad también pueda paliar en cuanto a su situación, que la situación actual de las comunidades no ha cambiado en nada, pese de que Hay, digamos, se supone que hay asistencias alimentarias y sanitarias por parte del gobierno provincial y nacional, pero también hay que recordar que hay una mala coordinación y que con una bolsita de mercadería no se soluciona el problema que padece la comunidad del interfluvio y más precisamente también en la zona del impenetrable. Canta mi pieza de corazón. Bien, se nos ha terminado el programa, hermanos, hermanas de todas las comunidades originarias, así que vamos a saludar a nuestro compañero Jorge Frías, y gracias por haber estado allí en la consola de sonido, y también a los distintos operadores de las distintas radios que emiten nuestro programa con la voz de nuestra gente, programa de la Red de Comunicación Indígena número 320. Así que muchísimas gracias, hermanos. Desde ya nos encontraremos para el próximo encuentro. Bueno, yo también me despido de este programa, así que nos vemos la semana que viene. Fue un programa de la Red de Comunicación Indígena. Un espacio impulsado por INCUPO, ENDEPA, JUM, instituciones y organizaciones indígenas de nuestra región.